Te saluda Mauricio Pérez, autor católico, y te invito a que esta Semana Santa leas los siguientes libros que he escrito para este tiempo, lecturas imprescindibles para Semana Santa, Nuestra Familia al Pie de la Cruz, disponible en edición impresa y digital para Kindle, Sucedió en Jerusalén, disponible en edición Kindle y también en edición impresa y también en edición impresa en letra grande, Escucha, Jesús habla desde la cruz, disponible en Kindle y edición impresa, y Judas, traidor o instrumento de Dios, disponible en Kindle y edición impresa. Estos cuatro títulos los encuentras en Amazon.com. Además, el libro Judas, traidor o instrumento de Dios, está también disponible en audiolibro. Ese, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Se acerca ya la Semana Santa, el tiempo más importante en el año. Vamos a celebrar del Domingo de Ramos y después el Triduo Pascual. La Semana Santa inicia, el Domingo de Ramos, inicia de hecho en las vísperas del Domingo de Ramos, es decir, el sábado anterior a partir de las 6 de la tarde. Todavía es tiempo de Cuaresma, la Cuaresma terminará hasta el jueves por la tarde, cuando inicie la misa vespertina de la Cena del Señor. Y una pregunta, una duda común que surge es si estas celebraciones litúrgicas son de precepto. En la Semana Santa tenemos varias celebraciones litúrgicas, la del Domingo de Ramos, después el jueves de la Semana Santa, que no es lo mismo que Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa por la mañana se acostumbra a celebrar la misa crismal, que es en la que el obispo consagra el santo crisma, bendice los otros dos santos óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos, y los distribuye a los sacerdotes para que los lleven a sus parroquias. Es una misa que el obispo celebra con todos los sacerdotes de su diócesis. Por la tarde, ahora sí ya en lo que es Jueves Santo, se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor. El Viernes Santo no hay misa porque Cristo está muerto. Sin embargo, se celebra la liturgia de la Pasión del Señor. El Sábado Santo, que dicho sea de paso, también es día de ayuno al igual que el Viernes Santo y que no se llama Sábado de Gloria. El Sábado Santo, pues no hay tampoco misa en la noche, ya cuando oscurece, y ya no es Sábado Santo, sino que ya es Domingo de Resurrección, se celebra la Vigilia Pascual en la Noche Santa, y el domingo se celebran las misas del Domingo de Resurrección. Como ves, son muchas las liturgias. La pregunta es, si son de precepto, ¿es obligatorio para los católicos participar en estas liturgias? Bueno, sí es obligatorio, por supuesto, asistir a la misa de Domingo de Ramos porque es domingo. También lo es asistir a alguna de las misas el Domingo de Resurrección porque es domingo. O en su defecto, asistir a la Vigilia Pascual en la Noche Santa, que es la solemnidad de las solemnidades, es realmente la más importante de todo el año. El que asiste a, como ya es realmente la vigilia del domingo, es litúrgicamente domingo, así que el que asiste a la Vigilia Pascual en la Noche Santa cumple con el precepto dominical. Sin embargo, las otras celebraciones litúrgicas no son de precepto. No es obligatorio asistir a la misa crismal, que celebra el obispo en la catedral con los sacerdotes de su diócesis, para ellos sí lo será. Tampoco es obligatorio asistir a la misa vespertina de la Cena del Señor en Jueves Santo. El viernes no hay misa, entonces no hay obligatoriedad de asistir a la liturgia de la Pasión del Señor, que está formada por tres ritos: la liturgia de la palabra, la adoración de la Santa Cruz y la comunión, pero no hay consagración, no es misa, entonces tampoco hay obligatoriedad. Ah, pues qué maravilla, pensarán algunos. Entonces no tengo que ir, ya me puedo ir a la playa tranquilamente. Eso pensarán en los países de América Latina o en Europa. Acá en Estados Unidos dirán, ah, bueno, entonces no me preocupo, ya no tengo que pedir permiso en la oficina. me voy a quedar a trabajar tranquilamente jueves y viernes porque no es de precepto asistir a estas celebraciones litúrgicas. Bueno, lo hermoso de la Semana Santa, y en concreto lo más importante de la Semana Santa, que es el Triduo Pascual, lo hermoso es que no es obligatorio. Entonces, realmente el que va, se puede decir que es porque ama de verdad al Señor, porque quiere vivir de cerca, quiere ser testigo del misterio de la redención, y porque le está tan agradecido de haber muerto en una cruz para después resucitar por nuestra salvación, que simple y sencillamente tiene que estar con él, punto, se acabó. Son realmente celebraciones que, sin querer queriendo, ponen a prueba la auténtica fe de los creyentes. No son de precepto, son de corazón. No se va por cumplir, se va por amor. Hay contradicciones que acaban por ser realmente una relativización de la sacralidad de este tiempo. Por ejemplo, el que va a la playa durante el Triduo Pascual, y pues sí, pasa en la playa, pero en la tarde va a misa el Jueves Santo. Luego el Viernes Santo, pues igual se la pasa en la playa, en la piscina, tomando su piña colada, pero en la tarde va a la liturgia de la Pasión del Señor. A lo mejor va al Via Crucis. Y pues Sábado Santo, día de ayuno, día de contemplación al lado del sepulcro, no, pues también sigue la fiesta y ya el domingo otra vez voy a misa como si nada. Realmente esa manera de intercalar el placer mundano, el descanso, que realmente no tiene nada de malo descansar, no tiene nada de malo ir a la playa, no tiene nada de malo ir a la piscina y tomar una piña colada, pero realmente resulta una contradicción relativista tratar de combinar placer con el drama de la pasión. Porque es como si fuera, piensa en el funeral de tu padre, o de tu madre, o de tu hijo. No estarías en la piscina o en la playa con tu piña colada para después ir un rato al funeral y luego te regresas a seguirle en la fiesta, ¿verdad? Entonces, pues es una mezcla realmente muy frívola. Insisto, lo bello del Triduo Pascual es que asistir a estas celebraciones, participar de ellas, es un gran gesto de amor a Dios. Es una forma de decirle: me importa y me importa tanto que aquí estoy. Te amo y te amo tanto que dejo todo para estar aquí. Y pues si tienes planes de ir a la playa, cámbialos. Además, se acostumbra que se dé de vacaciones o bien toda la Semana Santa o después la primera semana de Pascua. Puedes ir a la playa en otra oportunidad. Todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo, dice Dios a través del libro del Eclesiastés. Tiene su momento el ir a la playa, tiene su momento el entregarte al Cristo que se entrega en una cruz por ti. Y lo mismo para los que viven en Estados Unidos y que tienen que trabajar, porque acá no son días de asueto, acá se trabaja. Pues, ¿acaso estarías trabajando el día que muere tu padre o que muere tu madre? Por supuesto que no. Entonces, pide el día, pide el Viernes Santo, pide el Jueves Santo, dedícalos a Dios, entrégate a Él, que se entrega, está entregando su vida por ti, está muriendo en una cruz por ti, mientras tú sigues trabajando como si nada, en juntas de trabajo, en llamadas, en videoconferencias, atendiendo clientes. ¿Cómo? No checa para quien realmente ama a Dios, no checa para el que se lo tome en serio. En otras ocasiones he contado la gran batalla que tuve que librar para que la escuela católica de mis hijos acá en Estados Unidos no tuviera clases el Viernes Santo. Fue la primera gran noticia que me hizo shock cuando mi hijo entró y me enteré que había clases el Viernes Santo. Hablé con la directora, le dije: oiga, si es una escuela católica, ¿cómo es posible esto? En primer lugar, obligan a los alumnos, obligan a los maestros también que trabajan aquí a venir, los privan de la posibilidad de ir a la iglesia a vivir este día, a pasar este día santo en el que muere el Señor, en una iglesia, por tener que estar aquí dando clases, y a los alumnos igual. Además, le están enseñando ustedes a sus alumnos que el Viernes Santo es, les decía que en Estados Unidos es business as usual, es un día más de negocios, es un día más de trabajo. El absurdo de los absurdos, que aquí donde vivo, las escuelas católicas cierran, óyelo bien, el día que se celebra a Martin Luther King. ¿Por qué? porque vivimos en el condado de King, en el condado de Martin Luther King. Entonces ese día es día de asueto oficial, ese día las escuelas católicas cierran. Pero en Viernes Santo tienen clases como si nada. Y yo los cuestioné por esto. Martin Luther King, lo que ustedes quieran, era a fin de cuentas un pastor protestante. A él sí le dedican el día y a Cristo mismo, ¿no? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, lo que pasa es que el distrito escolar marca. Ok, bueno, dale al César lo que es del César. Ahí está tu día de asueto civil. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios y cierra la escuela en Viernes Santo. No, pues no la voy a cerrar. Pues entonces hablé con el párroco. No, pues no la vamos a cerrar. Pues mi hijo no viene, punto, se acabó. Porque si ustedes no le enseñan a mi hijo a ser buen católico y a entregarse, a dejar todo por venir a acompañar a Jesús, muriendo por él, lo voy a hacer yo. Y mis hijos no fueron. Insistí por años, fracasé. ¿Hasta qué crees que pasó? Un día va el Papa Benedicto XVI de viaje a Cuba. Se entrevista en Cuba con Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Se entrevistan por 40 minutos únicamente. Imagínate todos los temas que el Papa Benedicto habrá querido hablar en los 20 minutos que le tocaban a él para escucharlo a él 20 de regreso. Todos los temas que el Papa habrá querido hablar. Y todos los temas que tuvo que tachar de su lista para quedarse con los más importantes. ¿Sabes qué le pidió el Papa Benedicto XVI a Raúl Castro? Le dijo, así como cuando vino mi predecesor, Juan Pablo II, y habló con su hermano, Fidel Castro, y le solicitó que por el bien de todos los católicos que hay en la isla de Cuba, el día de Navidad sea un día oficial de asueto, y Fidel Castro lo concedió, de la misma manera yo quiero pedirle a usted, su hermano, que por el bien de todos los católicos que viven en la isla, el Viernes Santo sea un día de asueto. Raúl Castro le dijo al Papa Benedicto XVI, déjeme pensarlo. Benedicto XVI regresó al Vaticano. A la semana, Raúl Castro anunció que en atención a la solicitud del Papa Benedicto XVI, a partir de ese entonces, el Viernes Santo era día de asueto oficial en Cuba. Imprimí la noticia, volví a la escuela, hablé con la directora, hablé con el párroco y les dije, ahora resulta, señores, vean, mejor en Cuba, bajo el régimen de los Castros, el Viernes Santo es día de asueto. Y en esta escuela católica que ustedes dos dirigen, ¿va a seguir siendo business as usual? A partir de ese entonces, la escuela católica de mis hijos, donde estudiaban, cierra en Viernes Santo, para que puedan todos asistir a la iglesia como se debe. Así que, tómate en serio la cruz de Cristo. Tómate en serio su muerte en la cruz. Tómate en serio el Hijo de Dios que se entrega por ti. Hay muchos días para ir a la playa y trabajo te va a sobrar antes y después. Pero estos días santos, que no son de precepto, que son para los que en verdad aman a Dios, demuestra cuánto amas a Dios, demuestra cuánto te importa que Jesús muera en la cruz por ti. Y acompáñalo. Acompáñalo. Y no te limites a esas liturgias. Asiste al Santo Via Crucis, asiste a la meditación de las siete palabras. Asiste al oficio divino, la liturgia, la oración de las laudes que se debe hacer en las iglesias por la mañana. Asiste, está con el Señor, está muriendo por ti, está muriendo por ti. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Y si quieres saber más de estas liturgias de Semana Santa, en concreto las del Triduo Pascual, te invito una vez más a que me acompañes este jueves y viernes 7 y 8 de abril por la noche a través de Zoom en el seminario Comprendiendo las Liturgias del Santo Triduo Pascual. Te voy a explicar cada una de ellas desde un punto de vista litúrgico, escriturístico y espiritual. Gran ocasión de aprendizaje litúrgico, gran ocasión de saber más de Sagrada Escritura. Gran ocasión de hacer un último ejercicio espiritual ya antes de comenzar la Semana Santa, 7 y 8 de abril por la noche. Conoce el horario específico en tu ciudad e inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe.